Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El primer paso para ser feliz es creer que somos felices. Sonreír ante las adversidades, encontrar buena vibra ante los conflictos y salir de ellos de manera optimista. El personaje principal de Miguel de Cervantes Saavedra, el buen Don Quijote de la Mancha, nos lo demuestra con su reinvención de sí mismo. Una vez que no vio más motivos para ser feliz en su vida, se los inventó. Al leer a este caballero, nos damos cuenta que se armó de un par de motivos. Una vacinilla como yelmo y salió en busca de una Dulcinea imaginaria que alentara su triste vida y la llenara de razones para respirar. Algunos dirán que fue un loco, y quizá sí. Quizá a veces se necesita un tantito de locura para poder salir airoso en esta vida. Reír es una actividad que segrega en nuestro organismo colicistoquinina, sustancia con influencia positiva en el sistema físico y emocional, relacionada con aumento de la sensación de felicidad y disminución de sensibilidad al dolor. Una sonrisa, con el movimiento de músculos, genera un estímulo nervioso en cada músculo involucrado. Este impulso va a la glándula pituitaria, que libera endorfinas, hormonas analgésicas que producen sensación de bienestar. Emociones como alegría, optimismo, paz y entusiasmo son realidades bioquímicas. Y estas generan en nuestro organismo distintas respuestas que ayudan a combatir y revertir enfermedades. El amor es detonante de la alegría. Y con el optimismo forma parte de una actitud ante la vida, de un estadio de risa o sonrisa interior, en el que lo más simple se torna un milagro, lo más negro de otro matiz. Porque las circunstancias de loco hidalgo, como le dirían algunos, no son otras que las de un viejo, desilusionado, cansado, fracasado, pero con el entusiasmo justo para apostar por un mundo de ensueño. ¿Cuántas veces nos habremos sentido de esta forma? ¿Y qué mejor ejemplo que él mismo para demostrarnos que valen más la invención de motivos que nos hagan regresar, creer, amar nuevamente y tener bríos para lo que sigue? Cuando las cosas van mal, es cuando más bríos, más sueños necesitamos para poder ver las cosas con mayor creatividad y encontrar soluciones. Sonreír, ser optimista, alegre y entusiasta alienta el espíritu, pero también nos mantiene sanos. Científicos de la Universidad de Londres han comprobado que las personas más felices tienen menos fibrinógeno en su flujo sanguíneo. Esta sustancia indica la presencia de inflamación. En ese estudio se demostró que el nivel de cortisol, la hormona del estrés, es menor en las personas con mejor ánimo. Por ello se dice que las emociones positivas liberan tensión y también aumentan la producción de los elementos inmunológicos del cuerpo. Decía Benjamin Franklin que la felicidad humana no es producto de los grandes acontecimientos de la vida, sino de las pequeñas vivencias cotidianas. Así que, dediquémonos a sonreír. Lo demás llegará por añadidura. En Navarra, España, hay un castillo, el Castillo de Javier. Ahí está la mejor maravilla, un Cristo sonriente. Esta antigua talla, de tamaño natural, muestra un Cristo crucificado con una bella sonrisa en los labios como símbolo. A quien lo mira, definitivamente le inspira a sonreír en medio de todas las pruebas que la vida nos trae. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.